lo que ha dicho la jueza Filipuzzi es, por un lado, darle trámite de amparo a la presentación de amparo colectivo, a la presentación que nosotros habíamos formulado. Esto significa que no va a ir en beneficio de quienes nos presentamos como amparistas, sino que, tomando en cuenta la legitimación de la Asociación de Colón, una asociación de consumidores de Viedma, que tuvo bien llegar y acercarse a la convocatoria que le habíamos hecho del Frente para Victoria, para impulsar un amparo colectivo que beneficie al conjunto de los usuarios y consumidores de gas. En el marco de esa medida, la jueza Filipuzzi ha dispuesto, por un lado, hacer lugar al trámite de amparo, es decir, se va a tramitar como amparo colectivo, pero lo más importante, lo más destacable de esto es que ha dispuesto la suspensión inmediata del tarifazo, de las resoluciones que importaban el tarifazo de Aranguren, en principio por los próximos 8 días, hasta que contesten eso el traslado que se les da, y posiblemente después ya en forma de medida cautelar y preventiva, hasta tanto se dilucide el total del planteo de nulidad y de ilegalidad que nosotros estamos planteando en ese amparo colectivo. Y esto quiero destacarlo, un amparo colectivo que cuenta con la ausencia vergonzosa del gobierno provincial, que prefiere estar a los abrazos con el gobierno de Macri antes que estar defendiendo a los usuarios y consumidores de este tarifazo, que además de ser una bestialidad, es totalmente ilegal. Usted dice que no estuvieron presentes o no acompañaron porque fueron legisladores del Frente para la Victoria los únicos que lo presentaron. Solamente legisladores del Frente para la Victoria, con la anuencia de esta asociación de defensores de asociación de defensores del consumidor de Coro, que, como te decía, se prestó muy gentilmente, y la verdad que le agradecemos y destacamos el acompañamiento de esta asociación de Coro, porque nos da la legitimación procesal para actuar de manera colectiva. Es importante destacar que esta medida cautelar que se dicta en este primer amparo, que fue el nuestro, a hoy genera una línea de acción del juzgado a donde va a estar plegando las otras acciones colectivas, como por ejemplo el amparo colectivo que también presentó después que nosotros, la Defensora del Pueblo, una semana y media, 2 semanas después que nosotros, ella también presentó un amparo colectivo. Bueno, le van a dar el mismo tratamiento que nosotros, y eso es una buena noticia para todos. Claro, ¿qué pasa con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bariloche, que en Chubut, y creo que también en Bariloche, pero que hay un rechazo por parte del gobierno nacional apelando la decisión primaria que había tomado la Corte? Bueno, esto tiene que ver con la ilegalidad misma y el sinsentido de las decisiones de Macri y del gobierno de Macri y de Aranguren en orden a este tarifazo, que genera un sinnúmero de reproches y de levantamientos sociales en contra de algo que es, en términos reales, imposible de pagar, pero que además es ilegal en la forma que está planteado. Eso despertó que haya un sinnúmero de amparos y de medidas judiciales, y que los jueces están uno a uno tomando distintas decisiones en cada uno de su jurisdicción, y puede llegar a tomar decisiones que puedan llegar a ser contradictorias. Hoy por hoy este fallo va a proteger a todos los ciudadanos de la primera circunscripción, pero deja sin protección a los habitantes de General Roca, de Cipolletti, porque no han sido alcanzados, comprendidos en esta decisión de la jueza Filipuzzi. ¿Qué pasa con el vecino al que se le vence la factura mañana? En principio está suspendida la aplicación de la nueva boleta. Ojo, de la boleta que vino con el aumento de Aranguren, no de las boletas anteriores, porque lo que resulta, lo que nosotros planteamos la nulidad, es sobre el impuestazo, el terrible tarifazo que Aranguren y el gobierno de Macri, con la anuencia de Beretinec, tuvo a bien imponernos a partir del 1 de abril de este año. Es decir, el vecino no la tiene que pagar por el momento, aguardar lo que decía la justicia. Aguardar que lo que decía la justicia, tengamos en cuenta que son las boletas de gas que vienen con facturación con posterioridad al 1 de abril, es decir, las boletas de gas que acá recién están llegando, pero que nosotros ya nos encontramos protegidos.